te seque la boca. Luche con el tiempo como si estuvieses loca. Viva los segundos como las eternas horas. Amarás la noche, odiarás la aurora. Cuando veas que un beso te cierre los ojos, note que tu cuerpo se te convierta en despojo. Sienta que tu cuerpo ya no te pida más demora. Amarás la noche, odiarás la aurora. Amarás la noche, odiarás. Y no te asustes ni te engañado. No dudes nunca de tu sentimiento. Cuando amas se entrega el alma, se entrega el alma, se entrega la magia. Pues la vida está tan llena de vida, no sonríe siempre al que sonría. Cuando te confiese en una confesora, que amarás la noche, odiarás la aurora. Amarás la noche, odiarás la aurora. Amarás la noche, odiarás la aurora. Amarás la noche. Cuando veas que sueña con los ojos abiertos, sienta que sus besos son el agua en el desierto. Note que en las caricias que tus nervios o te asesoran, amarás la noche, odiarás la aurora. Desnúdate el alma, da prueba a tu cuerpo, dejarlo para cosas de necio. Un amor a tiempo nunca fue un amor a deshora. Ve y ama la noche, y odiarás la aurora. Amarás la noche, y odiarás la aurora. De ser una confesora pública.